Se viene el Día del Patrimonio. Ya hemos... las personas acá del Museo Colonial Alemán de Frutillar respecto a esta interesante iniciativa. Pero ahora vamos a conversar qué es lo que pasa en la comuna de Purranque. Por ejemplo, en los últimos años la gestión del alcalde César Negrón Schuerter ha estado basada y vinculada a lo que es la recuperación de muchos espacios, y en este sentido es muy valorable el trabajo que se ha realizado con la recuperación, por ejemplo, del Teatro Municipal, un espacio que, entre comillas, estaba literalmente abandonado. Para hablar de este tema y de cómo Purranque va a celebrar el Día del Patrimonio Cultural, que es este domingo, estamos en línea con el jefe de gabinete, el periodista Francisco Reyes, a quien saludamos con mucho gusto. Panchito, gusto saludarte, buenos días. El gusto es mío, Marcelo, buenos días, un saludo para toda la comunidad de Frutillar y de alrededores. Efectivamente, como tú señalas, la gestión del alcalde César Negrón y de su equipo está centrada en la recuperación de espacios, pero al mismo tiempo el rescate de identidad a través de la recuperación de esos espacios. Todos los espacios que en algún momento tuvieron vida, que estuvieron luego entraron en un proceso de desuso, incluso en riesgo de desaparecer, hoy día han cobrado vida, y esa vida además se cruza y se mezcla con los recuerdos de muchas de las personas que en algún momento fueron protagonistas de esos espacios y hoy día están regresando. Entonces, por ejemplo, el Teatro Municipal de Purranque, que cumple este mes 65 años, es cuna de un montón de anécdotas, de un montón de recuerdos de la gente de Purranque que hace 30, 40, 50 años pololeó ahí, se generaron más de algún chiste, más de alguna anécdota, creció precisamente viendo películas mexicanas en el teatro y hoy día está regresando al teatro. Por lo tanto, la recuperación del espacio no solamente tiene que ver con lo físico, con la arquitectura, la infraestructura o el molde que en algún momento pensaron visionarios para hacer este teatro, sino también con lo que ocurrió allí hace 40, 50 años. Fíjate, Pancho, que a propósito de esto yo me acuerdo una anécdota. Bueno, tú sabes que yo soy purranquino, nací allá, me crié y estudié allá. Y mi licenciatura de enseñanza básica la hice allí y te estoy hablando del año 1984, o sea, hace siglo. Y recuerdo que esa fue una de las últimas actividades que se hizo en ese lugar porque estaba a punto de caer. La verdad es que estaba en muy malas condiciones, después no se hizo absolutamente nada, y quien diga lo contrario está simplemente equivocado. No se hizo absolutamente nada hasta que el municipio de Purranque, gracias a la gestión del alcalde César Negrón, y en eso hay que reconocerlo 100%, tomó este espacio y dijo, no, lo vamos a recuperar. ¿Cómo comienza ese proceso de recuperación, Pancho? Mira, es bueno lo que tú planteas porque nos sirve para comentar a la gente que este teatro se fundó el 17 de mayo de 1948 a cargo de un señor que era el dueño del Club Purranque, de apellido Minzelmayer. Y este señor inaugura el teatro, un teatro privado que era para las familias que precisamente... tenían ciertas fortalezas económicas ligadas al tema del tren. No te olvides que el tráfico de mercancía era el principal insumo económico y de desarrollo local que tenía la comuna de Purranque. Bueno, esa actividad privada y esa acción privada se genera hasta el año 70 y tanto, y luego pasa a manos de una administración más pública, donde se generan todas estas licenciaturas, obras de teatros locales, escolares, algunas presentaciones nacionales. Luego entra en desuso, precisamente por el deterioro del 80, e incluso hubo intención desde este mismo municipio, bajo otra administración, de demoler el teatro. Y a nivel ciudadano se inicia un proceso de junta de firmas para recuperarlo o para por lo menos evitar que se demuela. Y en el año 2009 se adjudica el primer proyecto de FNDR, que significa la recuperación de la fachada. Este es un teatro moderno, digámoslo, pero de madera, que tiene mucho del estilo de Verona, Italia. Y la recuperación de la fachada marca el inicio y el puntapié para la recuperación del interior. Es decir, con la fachada buena, podíamos decirle luego al gobierno regional, el interior también se puede recuperar. Si hubiéramos partido por el interior, lo más seguro es que el gobierno regional lo hubiera dicho que no, porque la fachada estaba totalmente deteriorada, las tejuelas ya destruidas completamente. La verdad, la imagen que proyectaba el teatro más bien era de un punto negro en la ciudad y no de un punto como hoy día es, como se transforma, es como la joya de la comuna y la carta de presentación. Luego de la recuperación de la fachada, el 2010 se inicia el proceso de recuperación interna del teatro con butacas que se compraron a otro teatro que se está desarmando de la Universidad de Chile, se mantiene la infraestructura y se mantiene las líneas arquitectónicas del teatro, pero se readecúa además a los tiempos modernos, es decir, se presenta también la posibilidad de proyectar cine, de generar además un espacio de camarines para los artistas, porque nosotros queremos atender con dignidad a la gente que nos viene a regalar, a presentar sus capacidades, sus talentos culturales, y se genera todo un boom ligado precisamente a esta recuperación, y la gente comienza también a tener expectativas respecto a lo que podría venir. Nosotros en el 2011, con motivo del cumplimiento de los 100 años de Purranque, iniciamos una cartelera que no ha parado, llevamos más de 350 actividades masivas, convocatorias masivas en 2 años. Por lo tanto, da cuenta de que al menos tenemos una o dos actividades grandes cada fin de semana, con una cartelera que no se detiene, que tiene entrada liberada y que además es organizada por la Municipalidad de Purranque con el aporte de privados y de organizaciones que han ido fortaleciendo su trabajo precisamente en torno a lo que propone la Municipalidad y en torno a lo que proponen ellos mismos. El teatro luego cobra vida porque además postulamos un proyecto de FNDR para el equipamiento, que significa sonido, iluminación, calefacción, proyección en un gran data show con un volumen importante de lúmenes, lo que nos permite hoy día tener cine también dentro del teatro. Entonces, hoy día el teatro, además de la infraestructura hermosa y maravillosa que vamos a celebrar con el cumplimiento de los 65 años del teatro el día domingo, hoy día cuenta con un equipamiento quizás el más moderno de la región de Los Lagos y con una cartelera, la verdad, potente, fuerte, y que se abre a la comunidad, porque lo nuestro son dos cosas: lo primero es formar audiencia y lo otro es generar esta suerte de combate a la brecha muchas veces que tienen las comunas más pequeñas, de que no acceden a espectáculos gratuitos o no acceden a espectáculos de calidad más allá de los meros shows populares. Nosotros tenemos han actuado desde soprano hasta orquestas de cámara, cueca, teatro, folclore, danza, jazz, y de los más variados estilos, folk, han estado quizás los principales artistas que hoy día están en todos los cancioneros de cooperativa y todas las radios nacionales han estado en el Teatro de Purranque con entrada liberada. Y eso lo reconoce la gente, y la verdad es que es emocionante cuando pisamos ese teatro después de que se hizo la recuperación. La verdad es que fue emocionante y alguna lágrima cayó allí, pero una lágrima de mucha alegría. Ustedes también, como gestión municipal, han recuperado una plaza de la cultura, han hecho una plaza de la cultura y han recuperado un bodegón que está espectacular el día de hoy, Pancho. Sí, Marcelo, mira, la gestión del alcalde y el espíritu del alcalde es precisamente ir conformando ejes culturales. Y hoy día nosotros contamos y estamos desarrollando el fortalecimiento de 3 ejes culturales: el teatro, junto a la Plaza de la Cultura, y la Casa de la Cultura, que es la Biblioteca Municipal, es un eje cultural identificado que está en el corazón del centro de Purranque. Ahí el alcalde Negrón y su equipo han hecho todo el esfuerzo porque ese eje cultural se ha identificado quizás como la cara visible y también de desarrollo de capacidades de las personas, porque no solamente queremos que nos visiten artistas, sino también que se formen artistas. El segundo es el bodegón cultural, que da cuenta de la identidad de Purranque ligada al tren. Ahí en ese espacio se armó una plaza, la Plaza Centenario. No olvidemos que el 2011 nosotros cumplimos 100 años como ciudad. Hay un bodegón, una plaza, hay unas cocinerías que se van a proyectar luego hacia la gastronomía local, y se compró además un espacio gigante de más de 500 metros cuadrados para la futura feria y mercado de Purranque. Por lo tanto, ese otro eje cultural va a tener que ver con la gastronomía y con la identidad de Purranque desde la identidad del campo. ¿Y dónde va a estar ubicada esta feria? Va a estar a un costado del bodegón, en todo el sector de ferrocarriles. Eso ya fue adquirido por el municipio de Purranque, se firmaron ya todos los papeles, se lanzó este año y pretende comenzar a proyectarse a contar del próximo. De hecho, Perfecto. Hay una postulación incluso al FNDR. Y el tercero, que es una adquisición que hizo el municipio con un tremendo esfuerzo económico, pero que da cuenta además del orden que tiene el municipio en cuanto a sus finanzas, se compró un predio de 5,7 hectáreas a la salida de Purranque, en la entrada sur, para armar ahí un parque cultural. ¿Dónde se lanzaron los fuegos artificiales? No, no, no, en la entrada al peaje sur, en el peaje sur de Purranque. Ah, ya. Ya. Hay un predio de 5,7 hectáreas, es un predio particular que adquirió el municipio precisamente para proyectar participativamente junto a los vecinos un parque cultural, que exista una alternativa para los purranquinos de esparcimiento, de recreación y de encuentro que vaya más allá de la ciudad. Podríamos hablar tanto, Pancho, pero bueno, finalmente te queremos dejar el espacio para que nos cuentes la actividad que se va a realizar este domingo allí en Purranque, en el Teatro Municipal. Ese hermoso teatro, precioso, del cual nos sentimos orgullosos los habitantes del sur. No, te agradecemos mucho el espacio, Marcelo, y la inquietud de llamarnos para preguntarnos qué está pasando en una comuna vecina. Mira, este día de domingo se celebra el Día del Patrimonio en todo Chile, y Purranque, bueno, tiene edificios patrimoniales importantes, y lo más importante, hay gente dispuesta a conmemorar porque pone en valor precisamente su espacio. Y en ese sentido, como te decía, el teatro se fundó el 17 de mayo, se inauguró el 17 de mayo de 1948, por lo tanto, este mes cumple 65 años. Por lo tanto, para nosotros el Día del Patrimonio tiene doble significancia. Y en ese sentido, a las 5:30 de la tarde vamos a iniciar la inauguración la celebración del patrimonio con dos inauguraciones: la inauguración de un telar gigante que ha salido en la prensa por todos lados porque da cuenta del cultivo de capacidad de las purranquinas ligadas al tema del telar. Es un fondart regional que se adjudicaron 5 purranquinas que están ligadas también a la Escuela de Artesanos Antigua que funcionó acá en la comuna, que se llama Purranque, una historia contada en telar. Es un telar de alrededor de 4.5 metros de largo por 1.5 metros de alto, que da cuenta de la historia de Purranque precisamente a través de esta técnica artística tradicional. Eso a las 5:30. A las 6 de la tarde vamos a inaugurar una exposición de pintura de un artista visual de la Universidad Católica que se llama Macarena Marín, que viene de Osorno a exponer al hall del teatro, porque el teatro además tiene un espacio de exposiciones importante que lo han valorado los artistas, porque también ahí se confluyen no solamente las manifestaciones artísticas ligadas a la danza, al canto o la música, sino también las artes visuales. Y a las 19 horas vamos a hacer un homenaje a dos cultores tradicionales que son parte de nuestra postulación a los tesoros humanos vivos del Consejo Nacional de la Cultura: la señora Elba Cumián, que es una de las artistas tejedoras maestras del telar en Purranque, que formó parte además de la Escuela de Artesanos, y un señor que tiene una historia maravillosa, que se llama Juan Cumigual, que es tejuelero del sector de costero de Manquimapu, y que además es parte de los rescatistas de la tragedia del Leucotón y la Janequeo hace más de 60 años, la principal tragedia en tiempos de paz de la Armada, y que eso ocurrió en la costa de Purranque, que la recuerda la Armada a nivel nacional como una tragedia, pero donde además destacó el espíritu solidario y de vida de los habitantes de allí, que pudieron rescatar a más de 30 marinos que estaban zozobrando a través de su embarcación. Y a las 19:30 horas, es decir, un programa completo, terminamos con la presentación de un maestro de música latinoamericana, venezolano, que además es luthier, fabrica instrumentos, es quizás el principal fabricador de instrumentos a nivel internacional, que hoy día está radicado temporalmente en Osorno, que formó parte de la banda Intigimani, don Jorge Val, que va a presentar su música junto a otros 3 músicos más y en el Teatro Municipal. Por lo tanto, instrumentos de madera en un espacio de madera y en una fecha además que da cuenta de la madera, la recuperación de un espacio patrimonial con nuestras maderas nobles del sur. Imperdible, qué rico que en Purranque se estén haciendo este tipo de actividades. Acá en Frutillar nosotros nos vanagloriamos de ser la ciudad de las semanas musicales. Durante todo el año el municipio también está realizando actividades y de tener uno de los teatros más impresionantes de Sudamérica. Purranque no se queda atrás con esta hermosa cartelera que tienen allí en el Teatro Municipal. Pancho, un abrazo fuerte y gracias por estar junto a nosotros compartiendo el trabajo cultural que se está realizando en la comuna de Purranque. Gracias, Marcelo, y bueno, recordar de que está tan cerca de Purranque, sí. Y lo unen precisamente las vocaciones ligadas a la cultura y el trabajo de la identidad. Quizás lo nuestro tiene que ver más con la identidad del campo, lo de Frutillar tiene que ver más con el trabajo tanto urbano como también de visitantes y claro. El turismo, sí. Y podemos confluir precisamente a través de la participación de los frutillarinos en nuestras actividades y por supuesto los purranquinos en las actividades de Frutillar, que son internacionales y son maravillosas también. Es por eso que hemos hecho este contacto con Francisco Reyes, periodista, jefe de gabinete de la Municipalidad de Purranque. Te quedas en línea interna, Panchito, para que conversemos otros temitas. Gracias por estar conversando con nosotros. Gracias a ti, Marcelo. Chao, chao. Chao, chao. La hora en Radio Frutillar. Son las 9 de la mañana, 41 minutos.